mal te hice, señor, pa' estar sufriendo. Por esa ingrata mujer a quien yo quiero. Si yo la adoro con ciega idolatría, dile que vuelva porque sin ella muero. Con loco anhelo yo le entregué mi vida, y hoy el destino la aparta de mi lado. Dile que vuelva, señor, porque la quiero. Si sabes que sin ella yo soy un desgraciado. En mi mente un gran presentimiento de que por otro mi amor lo hayas cambiado. Si yo la quiero y la llevo aquí en mi alma, a la que vuelva aquí a mi lado. Con loco anhelo yo le entregué mi vida, y el destino la aparta de mi lado. Dile que vuelva, señor, porque la quiero. Si sabes que sin ella yo soy un desgraciado.